Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Informativo de Radio Nacional de Venezuela. De lunes a viernes en Aitiden Radio a las 14 horas. También en aitidenradio.net. Informativo de Radio Nacional de Venezuela. Y que no es un problema de Venezuela, sino que es un problema de toda América Latina. Porque todos los países de América Latina, en la última reunión que se hizo en UNASUR el viernes pasado, reclamaron, por el valga el término, en decir pues que ellos exigían a los tanto a Colombia como a los Estados Unidos que explicaran cuáles eran los motivos y hasta dónde podía llegar el hecho de que ellos tengan bases que abarcan toda la América Latina desde todo punto de vista, desde el punto de vista naval, desde el punto de vista aéreo y por supuesto terrestre. Les recuerdo pues que esto es un problema de todos los países de Latinoamérica, porque el único país, aparte de Colombia, desde luego, que es la que está permitiendo que se instauren esas bases de violencia, de guerra, pues, norteamericana, el único país que lo apoyó fue Perú, por intermedio de su presidente, no el país, sino el gobierno que dirige Alan García, y el presidente Alan García también pidió seguridades de que bajo ningún respecto a ningún país de la América Latina y del Caribe e inclusive de cualquier parte del mundo pudieran ser atacados desde esta base. Bueno, esas son las premisas. Me acompaña la cónsul general de segunda, Jorge Ojeda, y el cónsul general de segunda, Edgar Padrón. Yo soy el cónsul general de Sevillano, completamente a sus órdenes, como siempre. Estamos dispuestos pues a contestar cualquier pregunta que ustedes hagan en relación al tema. Entonces, un poco lo que demandan es que se explique por qué se instalan esas bases. Sí, exactamente. Las bases ya están instaladas y son 7 bases. Entonces, todos los países de Latinoamérica, lo primero que están pidiendo es que se explique por qué se instalan esas bases, porque supuestamente, según el Plan Colombia, estas bases eran para luchar contra el terrorismo y contra el narcotráfico. Entonces, no se explica en ninguno de los países de que se tenga que tener la cuarta flota para luchar contra los terroristas, como dicen ellos a la gente de la FARC, y a los que producen y hacen el comercio, o sea, los narcotraficantes. La prueba es que ha aumentado la producción de droga, según salió en el Washington Post, inclusive la semana pasada, y ha aumentado el consumo también en los Estados Unidos. O sea, que el Plan Colombia ha fracasado. Entonces, yo no creo que con la cuarta flota, que con aviones que puedan ir, señor, el problema es de Colombia, que es quien produce la droga, y los Estados Unidos, que es quien lo consume. Si ya tienen 10 años con el Plan Colombia y lo que ha hecho es aumentar, ellos tienen que revisarse, pero no aumentar las bases para algo que no tiene absolutamente nada que ver con su problema de terrorismo y su problema de narcotráfico. ¿Esas bases las dirigen militares norteamericanos o las dirigen militares españoles? Yo tampoco sé, pero yo no creo que los militares españoles van a permitir que en su territorio, ni los militares alemanes, a menos que sean ya problemas que vengan desde la Segunda Guerra Mundial, ni los ingleses, ni los noruegos, ni los suecos, ni los finlandeses, ni ningún otro país, sobre todo los que forman y conforman la Comunidad Europea, que hayan militares a las cuales no se les pida cuenta de lo que hagan. Que ellos no tengan que rendir cuenta de cualquier acción, sea punitiva o no lo sea, que ellos hagan. ¿Entiendes? Y eso es lo que están haciendo en Colombia. En Colombia están permitiendo, y se ha explicado a través del Libro Blanco, y se les ha pedido que pongan y que digan de qué se trata y ellos no lo han explicado. Usted comprenderá que si aquí en las Islas Canarias, donde estamos viviendo nosotros, de repente hay una base norteamericana y los norteamericanos que estén aquí pueden tener derecho a hacer absolutamente lo que les dé su gana, yo no creo que los canarios vayan a estar muy contentos con eso. ¿Por qué? Porque aquí hay militares. Además, ningún militar, sobre todo de otro país, porque eso es como si fuera una ocupación. Y no tendrían por qué tener ocupado a la América Latina. Porque la América Latina no es la responsable de la producción de droga, ni es la responsable del tráfico de droga, ni es la responsable de que ellos tengan más de 60 años en una guerra fratricida, pues. Ese es su problema. Y el problema en el cual todos nosotros, sobre todo los vecinos, sobre todo Brasil, Ecuador y Venezuela, pues que tenemos, y Perú también tiene directamente una frontera bastante amplia, estemos pagando las consecuencias. En Venezuela actualmente hay más de 5 millones de colombianos. ¿Por qué? Porque las cuestiones de guerra lo dicen. Pero para eso sí están en guerra. Pero cuando uno reclama los derechos, para eso sí no están. Y los que tienen su guerra son ellos, y los que tienen su narcotráfico son ellos. ¿Entienden? Y los que tienen su plan Colombia son ellos, no nosotros. Pero nosotros somos los perjudicados. Todos los latinoamericanos. En el mundo entero, en toda Latinoamérica, no es Venezuela, es toda Latinoamérica que está reclamando que por qué razón van a haber bases norteamericanas sin que tengan, así como tuviéramos un estado de guerra, sin que ellos tengan ninguna obligación de decir qué están haciendo ahí y en qué forma están. Ellos están ahí porque les da su gana y según sus leyes, ellos no tienen en absoluto que rendir cuentas a nadie. O sea, un soldado de esos que están allá puede hacer lo que sea y no puede ser juzgado por nadie, sino por ellos mismos. Bueno, si usted lee la prensa, porque usted es periodista, señorita, usted pudiera haber visto que en estos días violaron unas niñas allá. En Colombia. Y parece ser que eso no... Militares norteamericanos y parece ser que eso no... Y los agarraron en su avión y los regresaron a su país y aquí no ha pasado nada, nadie paga nada. Porque tienen inmunidad. ¿Usted le gustaría que alguno de cualquier país estuvieran aquí y violaran algunas niñas aquí? Y entonces los mandaran a su país sin ser juzgados aquí, que fue donde cometieron el delito. ¿Está respondida bien la pregunta, señorita? ¿O tiene alguna duda? No sé, quería saber si había pasado algo, no sé. Bueno, eso es porque le sacamos a coalición este episodio porque ha sido muy nombrado en la prensa. Pero imagínese usted la cantidad de cosas que sucederán. No creo, porque el gobierno, porque el ejército que tiene Colombia tiene mucho más experiencia en guerra, porque tiene 60 años en guerra contra la FARC. Además, tiene mucho más material bélico que nosotros. Además, tiene todo el apoyo de los Estados Unidos. Entonces, Venezuela no está a la par de ellos. Nosotros lo que tenemos es, como siempre lo hemos tenido, es querer vivir en paz. Querer contestar a la violencia de ellos con amor, con cariño y con paz. Por eso nosotros, a sus bases de guerra, a sus bases de violencia, a sus bases de odio, nosotros vamos a hacer bases de paz, bases de entendimiento y sobre todo bases de amor para poder convivir con el pueblo colombiano, que no tiene la culpa de lo que haga el gobierno. Porque hay que diferenciar, y esto es muy importante, pues, según su pregunta, que no es el pueblo colombiano el que tiene miedo es el gobierno, porque es el gobierno el que está permitiendo, que estos señores hagan cualquier desván y que no sean juzgados en su territorio. ¿Me entiendes? Pero el pueblo colombiano no está de acuerdo con eso. Y hay muchas pruebas, y ustedes verán en la prensa que hay muchas pruebas de desacuerdo del pueblo colombiano, del pueblo venezolano, del pueblo peruano, del pueblo brasilero y de todos los pueblos de Latinoamérica. Y me atrevería a decir de todos los pueblos libres del mundo, al pueblo latinoamericano. En este caso concreto. Y apoyando, sí, porque lo que ellos dicen es que lo que van a hacer, ellos están organizando a nivel mundial una cosa que es hasta risible, algo en contra del presidente Chávez. Yo de paso, sinceramente que le doy las gracias, porque eso hace que el presidente Chávez, que prácticamente pertenece a una nación que no tiene sino 30 millones de habitantes, esté en el plano mundial. y la promoción que le están haciendo es algo maravilloso. Yo lo agradezco hasta un punto, porque eso hace ver que el proceso político que hay en Venezuela tiene mucha importancia, porque si no, no se ocuparan de eso. Ahora, aparte de eso, también es bueno leer la prensa, porque así como el gobierno colombiano está buscando algo que vaya en contra del presidente de Venezuela, el pueblo colombiano y todo el pueblo latinoamericano y todos los pueblos libres del mundo van a hacer también lo mismo a favor del presidente Chávez. Por eso es que le estamos dando las gracias, porque es muy buena la promoción que le están haciendo. Señorita, vuelvo a repetirle que no es el pueblo de Venezuela. El pueblo latinoamericano y todos los pueblos libres del mundo lo que le piden a Colombia y a Estados Unidos es que digan el porqué de esas bases. Ellos han respondido que esas bases están ahí desde hace 10 años para ayudar al Plan Colombia, que es en contra del terrorismo, o sea, la FARC, y en contra de el narcotráfico. Y ellos acaban de admitir que esto ha fracasado porque ha aumentado los problemas de guerra y han fracasado, pues, y ha aumentado el narcotráfico. Entonces, la sugerencia de todos los pueblos libres del mundo, sobre todo los latinoamericanos, es que ellos traten de que su Plan Colombia lo hagan de una manera abierta dentro de Colombia, que es donde tienen el problema, y dentro de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos son los productores y los Estados Unidos son los grandes consumidores. Es una cosa que nosotros no entendemos. Si un país es el que produce la droga y otro es el que la consume, ellos son los que deberían resolver su problema y no meternos a nosotros. Porque yo no creo que con unos aviones que van desde Manta hasta la Patagonia y con la cuarta flota, que son una cantidad de barcos que pueden acabar con el mundo entero, ¿entiendes? Con eso vayan a solucionar el problema que ellos tienen, que solucionen ellos su problema y que no nos involucren a nosotros, porque nosotros no queremos guerra, nosotros lo que queremos es paz, nosotros lo que queremos es vivir en sana paz y tranquilidad. Nosotros queremos que todo lo que nosotros hacemos nos lo permitan hacer bajo el respeto que se tienen que tener todas las naciones. No hablo de Venezuela, le repito, señorita, hablo del pueblo libre latinoamericano y del mundo entero. Nosotros lo que queremos es que haya paz. ¿Para qué? Para nosotros vivir con más tranquilidad. Y para esto, lo que se está gastando en toda esta retórica de defensa y toda la retórica, inclusive ya desde el punto de vista material, porque tenemos que defendernos a la hora de un ataque, que eso no exista, pues. Que todo eso que se gasta sea en educación, sea en salud, ¿me entiendes? Sea en bienestar de todos nuestros pueblos. De paso lo digo, señorita, que las Naciones Unidas, la UNESCO, acaba de nombrar a Venezuela como la nación en el mundo que tiene más posibilidades y más ahínco en resolver los problemas de salud. Y la Organización Mundial de la Salud acaba de decir que donde mejor se está tratando el problema de la gripe H1N1 es en Venezuela. Le recuerdo que gente tan importante como Noam Chomsky, que es el intelectual con mayor prestigio a nivel mundial, se fue para Venezuela para demostrar su apoyo de todo lo que está pasando. Y eso lo dice la prensa, eso lo dice la UNESCO, lo dice la Organización Mundial de la Salud, y lo acaba de decir el Washington Post. Eso no lo están diciendo ni Venezuela ni ningún periódico latinoamericano. Haití den radio, Haití den radio. Una emisora que apuesta por la calidad.